Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 39 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes y ya se siente viernes social, viernes de fin de semana, viernes de descanso para algunos. Pero el caso es que ya es viernes, ¿no? Yo espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía. Y pues muy agradecidos, ¿no? Por un día más de vida, así que pues un aplauso a Diosito que aquí nos mantiene. Y bueno, para iniciar este bello y fabuloso día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 60 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 60, con cielos muy soleados y despejados. Para el día de mañana, sábado, acuérdense que aquí es donde va a venir a cambiar la temperatura a partir de la tarde-noche tal vez. Con temperaturas máximas el día de mañana de 82 grados, mínimas de 47, cielos parcialmente soleados. Para el día domingo se esperan máximas de 59 grados, mínimas de 46, probabilidad de un 97% de que caigan lloviznas en algunas partes, sobre todo cerca de las montañas, y en las montañas va a caer un poco de nieve, así que estén preparados, ¿ok? Para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 69, mínimas de 47, con cielos soleados y despejados. Para el próximo martes, máximas de 70, mínimas de 52, con cielos soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya se viene ahora sí, pues el frío. Váyanse preparando. Y ahora sí hay que traer pues chamarrita. Hubo unos días que estuvo muy frío, pero después volvió el calor. Pero ahora sí parece que ya se va a quedar, o por lo menos es lo que está indicando aquí el pronóstico. Y no tan frío, obviamente, ¿no? Pero pues ya temperaturas de 80 grados ya no tendremos. La máxima temperatura alcanzará los 72, será el próximo miércoles, jueves 71. Viernes, sábado y domingo de la próxima semana ya van a estar sobre los 60 grados las máximas. Entonces ahí estamos, hay que aprovechar todos estos días, hay que hacer todo lo que tengan que hacer porque ya el frío ya se va a venir. Y pues también se agradece, ¿no? Se agradece, aunque yo prefiero el calor, también se agradece el frío, ¿no? Porque pues también puedes tomarte con más dulzura. Con más dulzura los tés, el té calientito, el chocolatito caliente, pues todos los atoles, todas esas bebidas que se antojan, ¿no? Cuando está haciendo frío. Y si es acompañado de un panecito, sobre todo hecho por ti, ¿no? Un panecito casero que no tenga todas las cosas que pues, tienen los panes que venden en los supers y que nos hacen daño. Si pueden omitir las cosas que les hacen daño y hacerlos a su gusto y para su salud también, o sea que tengan lo que ustedes puedan consumir, pues es ideal, ¿no? Entonces deberíamos hacer también, ¿no? En el segmento de Conociendo tu Meta, debería yo de compartirles algunas de mis recetas porque he cambiado mucho de mi alimentación, como ya saben.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Siete de la mañana con 49 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula Inocencia. Inocencia. Una niña de unos 6 años iba diariamente a su colegio caminando a través del bosque. Aquella mañana había amanecido con un cielo amenazador. El viento y las nubes hacían presagiar un día de lluvia, pero la bella niña seguía su camino rumbo a la escuela, como si todo fuera normal. Durante el día, la tormenta fue aumentando en intensidad, por lo que se desató una tempestad con muchos rayos que podían verse desde varios kilómetros. La madre estaba preocupada por su pequeña hija, que como de costumbre tenía que regresar sola atravesando el bosque. Sintió mucho miedo por lo que podría pasarle en medio de esa terrible tormenta, así que rápidamente subió a su auto y se dirigió en dirección a la escuela. La oscuridad y el viento hacían poco visible el camino, por lo que le costaba encontrar a su hija, que en este momento podía estar en peligro. Las luces de su vehículo le ayudaron a divisar a la distancia a su hija, entre relámpagos y truenos. La pequeña se encontraba sentada junto a un árbol mirando al cielo. En ese momento, un relámpago iluminó todo el bosque. La niña se puso de pie sin dejar de mirar el cielo y con una sonrisa angelical abrió sus brazos. La madre, viendo esta actitud, estaba perpleja. No entendía lo que pasaba, ya que la niña debería estar muerta de miedo. Salió corriendo de su auto y fue al encuentro de su hija. De regreso a su casa, la madre veía extrañada cómo su hija seguía mirando al cielo, sin dejar de sonreír. ¿Qué miras y por qué sonríes?, preguntó la madre. ¿Sabes por qué sonrío, mami? Porque Jesús me está sacando fotos, y esas son las luces de su enorme flash. Algún día me gustaría mucho poder verlas. Cuando veas relámpagos en el cielo, deja que Dios ilumine tu corazón. No tengas miedo, no te escondas. Deja que te cautive la inocencia. Quizás el Señor quiera sacarte unas fotos para su álbum. Desconozco el autor.

Entonces ahorita estoy viendo la fotografía, pues se ve como si fuera algo de mentiras, algo fake, pero no, es la realidad, esta es la nave, ¿no? Y Starman fue lanzado en trayectoria a Marte, el planeta que Musk espera ayudar a transformar para convertirlo en un nuevo destino para la humanidad en las décadas futuras. Apenas 32 meses después, el Tesla finalmente pasó cerca de Marte el día miércoles 7 de octubre, según un tweet publicado por SpaceX. Y los primeros cálculos de la trayectoria del Tesla a través del cosmos muestran que ha asumido una órbita alrededor del Sol que lo tiene serpenteando entre las órbitas de la Tierra y Marte aproximadamente. Y esta es la primera vez que Starman pasa cerca de Marte, aunque no es cerca exactamente, ya que está a poco menos de 5 millones de millas, 8 millones de kilómetros, para que se den una idea, según Ben Pearson, quien desarrolló el rastreador en línea no oficial llamado Where's Roadster. El Tesla pasará significativamente más cerca del planeta rojo el día 22 de abril del 2035, al colocarse a 1.4 millones de millas o 2.3 millones de kilómetros nada más. Tendremos que esperar mucho más tiempo para que el amigo Starman pase por la Tierra. Su próximo paso cercano a nuestro planeta será hasta el 2047. La garantía de su Tesla habrá expirado mucho tiempo antes. Y por el momento, pues, es la información que se hay, ¿no? Increíble, ¿no? Todo lo que se puede hacer con la tecnología y con el dinero. Porque, pues, si no lo hubiera hecho este millonario, Elon Musk, pues, no se hubiera podido hacer, ¿no? Pero bueno, ahí está. Por fin llegó a Marte con el Tesla rojo. No es que ya digas, uy, aterrizó. No, pero después de 2 años ya está más cerca. Y en otra información, les voy a seguir trayendo información acerca de este día de Amazon Prime. Porque hay unos errores que hay que evitar cometer. Así que es para que ustedes, si piensan comprar algo, como ya les comenté el día de ayer y el día de antier, pues hay que evitar algunos errores al comprar en Amazon Prime Day de este año, que es el próximo martes y miércoles, ¿no? Son 48 horas nada más. Si ustedes encuentran algo y dicen, no, me voy a esperar mejor para Black Friday, pues los precios van a ser iguales, al parecer. Entonces, si pueden comprarlo hoy, antes de que se agoten los, no hoy, en este día de Amazon Prime, pues háganlo, ¿no? Y bueno, pues como les decía, hay que hacer una lista y si no está en tu lista, pues no lo necesitas, ¿no? Muchas veces uno ve ofertas y tal vez algún día decías, ay, me gustaría tener esto. Y de repente te aparece ahí y dices, ah, pues lo voy a comprar. Pero eso no quiere decir realmente que lo necesites, ¿no? Tal vez es un gustito, pero pues no es algo que necesites. Hay cosas que sí se pueden necesitar, tal vez como vitaminas, tal vez algún tipo de medicina, los probióticos que son carísimos en algunas tiendas y algunas marcas. Y pues los que son mejores siempre pues tienen muchas cepas, más de 10 cepas y pues sí son un poquito caritos, cariñositos, así que si ustedes están pues también transformando su alimentación, su metabolismo, pues son cosas que podrían encontrar tal vez, no sé, en un buen precio, ¿no? Y bueno, pues lo primero es una lista, ¿no? Haz una lista y empieza a rebuscar ofertas en Amazon. Y si no está en tu lista, pues simplemente no se te recomienda que lo compres porque pues tendrías más gastos de lo esperado, ¿no? Amazon Prime Day es la mayor jornada de ofertas del gigante minorista que durante 2 días te da la oportunidad de obtener descuentos en todo. Sin embargo, existen algunos errores de novato que podrías estar a punto de cometer por lo que este próximo 3 y 14 de octubre pues tienes que estar preparado para que no compres algo que después te puedas arrepentir, ¿no? Y bueno, ¿realmente sabes tú lo que necesitas? Es la primera pregunta, ¿no? Porque dicen, no, pues no sé qué es lo que necesito. Voy a ver qué es lo que me venden y la, la, la. Otra de las cosas que yo les puedo recomendar y que pues a mí se me pasó, se me fue la onda, es comprar un extractor de jugos, que apenas si lo acabo de comprar esta semana. Lo compré el fin de semana que acaba de pasar y me llegó el día martes o miércoles, ya no recuerdo. Pero bueno, ahí me falló, ¿no? Pude haber conseguido tal vez a mejor precio. Entonces, si ustedes también van a estarse preparando sus juguitos verdes, ahí les estoy dando otra opción. Es una buena inversión para su salud. Porque aparte, si van a comprar un extractor de jugos, yo les recomiendo que sea de press cold, le llaman. Prensado en frío, tal vez es en español, pero es press cold, que no es centrífugo, ¿no? Que va solo rotándose ahí y le exprime todo el juguito a los vegetales o a la fruta y sale casi seco, pues la fibra de los vegetales. Entonces está muy bueno. Ahí, si ustedes quieren saber cuál fue el que me compré, pues mándenme un mensajito y yo les doy el nombre de la marca. Que me arriesgué porque no tenía así como que quedaba más wow, todos los reviews. Sí tenía casi 5 estrellas, pero los malos reviews, que ahí es donde me voy para ver qué es lo peor que puede tener. Y pues lo que tenía, me di cuenta que en otros extractores de jugos que son mucho más caros también tienen ese defecto a veces. Entonces pues uno se arriesga, ¿no? Pero pues me salió muy bien y sí, ya he preparado varios jugos. No tengo que estarlo lavando cada vez que estoy haciendo un jugo porque pues se va tirando las sobras al exterior. Entonces es muy práctico y no hace sonido para los que tienen niños. O sea, no hace todo el sonido fuerte que hace. Y bueno, ya estoy promocionando demasiado, ¿no? Pero esa soy y yo, no me hagan caso. Si ustedes no necesitan un extractor de jugo, pues no lo necesitan y punto, ¿no? Ok. Bueno, otro de los errores, no tener una cuenta Amazon Prime. Es el primer error, el más básico, y que probablemente pensarás que es lógico no tener una cuenta de Amazon Prime. Y para aprovechar las ofertas de Amazon Prime Day, tienes que ser miembro de Amazon Prime. El servicio para clientes de Amazon que les permite obtener muchos beneficios y entre ellos entregas de 2 días y en un día en algunos países. Y si tienes una cuenta de Amazon pero no de Amazon Prime, puedes crearla y disfrutar pues gratis 30 días. Así que hazla, suscríbete y pues la cancelas antes del día 30, ¿no? O sea, para que no se te pase, para que no vayas a pagar el siguiente mes. También hay que, cuando dicen darte por vencido con productos agotados, un error frecuente es pensar que si un objeto ya está agotado, jamás lo vas a poder conseguir. Amazon puede decir que un artículo está agotado porque mucha gente lo tiene en su carrito, pero eso no significa que ya lo hayan comprado. Recuerden que tiene 15 minutos la persona y si no lo paga en 15 minutos, pues aparece otra vez disponible. Así que pues pónganse en la lista de espera, como ya hemos dicho en los consejos anteriores, ¿no? Y también pensar que Amazon tiene el mejor precio es otro error frecuente y pues no siempre es así, no tiene los mejores precios. Hay muchos artículos en ofertas, pero a veces algunos de ellos suben de precio y dejan de ser tan apetecibles. Y desde luego pues los productos de Amazon estarán más baratos y muchos aparatos tecnológicos también, pero si quieres asegurarte, pues hay una herramienta llamada camelcamelcamel.com, que ya te había comentado, en la que puedes mirar el historial de precio de un producto para asegurarte de que no te están estafando, ¿ok? Así que anótenla, camelcamelcamel.com. Ténganla ahí presente ese día para que cuando busquen pues los productos no les digan, mira, ya tienes 50% de descuento, y te das cuenta que no, que ha estado el mismo precio siempre, ¿no? sufrir de FOMO y no darte cuenta. Por último, este consejo, pues no tengas miedo a quedarte fuera de Amazon Prime Day. Sí, es cierto, mucha gente sufre de FOMO y cree que por no comprar nada no estarán a la moda o se estarán perdiendo de algo, por lo cual pues se recomienda que pienses detenidamente qué necesitas comprar y una vez que elabores una lista te zambullas en Amazon y rebusques esas ofertas. Y si no está en tu lista, pues simplemente no lo necesitas, ¿ok? Así de sencillo y así de simple. Tener una cuenta de Prime, poner una lista que es lo que quieres, checar el precio en la página de kamekamekame.com. No te des por vencidos cuando los productos aparecen como agotados porque tienen un tiempo de expiración si no se ha pagado y aparece otra vez disponible. Y puedes suscribirte a Amazon Prime por un mes gratuito, los 30 días que te dan de prueba. Y antes del día 30, pon el día 29 para que no haya problemas, o el mismo día 30, cancela la suscripción y ya el próximo mes no vas a tener pues en tu cuenta, en tu historial, un cargo por Amazon Prime. ¿Por qué? Porque lo cancelaste antes de tiempo y te sale gratuito por un mes, ¿ok? Así que ya saben, háganlo y pues si necesitan comprar, pues ahí está la opción. Y si no, pues también, no se preocupen, ¿ok? Que no pasa nada. Con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Never left far at all. You said that I mistook me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance hall in a nation. You never know, say that I mistook me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You said that I'm a Yankee, I go reaching at the top. So calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Calma, you know, say

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos en el segmento de Conociendo tu Meta. Ya casi comenzamos la clasecita del día de hoy y hoy vamos a hablar sobre un temita que nos preocupa mucho a las mujeres, más que a los hombres, porque los hombres yo creo que ni tienen, ¿no? Y a las mujeres es la que más afectada pues nos llegamos a ver cuando pues estamos consumiendo algunos alimentos y no sabemos cuáles son que nos están causando o causan celulitis. La celulitis, pues ya sabemos que también le llaman piel de naranja, ¿no? Pero ahorita yo les voy a hablar un poquito de los alimentos que empeoran la celulitis o hace que te salgan si no tienes, ¿ok? Entonces estamos esperando nada más que suene el timbre para comenzar con el tema. Ok, ya empezó. Bueno, ya estamos a la clasecita del día de hoy y esto también va con el metabolismo, ¿eh? Por más de que uno piensa que es un problema estético, pues sí tiene que ver mucho con lo que estamos comiendo. Es una manifestación del cuerpo que nos está avisando de que algo anda no muy normal dentro de nosotros, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo. Y sí, la celulitis es una afección de la piel que provoca hoyuelos y protuberancias en el abdomen, en las caderas, en los glúteos y en los muslos. Y es más común entre las mujeres y aunque es común e inofensiva, pues puede afectar la imagen corporal y el autoestima. Entonces, te voy a mencionar algunos alimentos que favorecen su aparición para que los mantengas alejados de tu dieta. Pero también te voy a dar estas recomendaciones antes, que obviamente van con tu metabolismo y que también te va a ayudar a ir atenuando, inclusive a desaparecer la celulitis. Y no estoy diciendo algo que es, ¿cómo se dice? ¿Mentiras? ¿Es erróneo o falso? No estoy diciendo una falsedad, se los puedo asegurar. Sí se quita la celulitis. Muchas veces escuchamos, no se quita la celulitis, se puede atenuar. Sí se quita la celulitis. Cuando uno descubre pues qué alimentos son malos para tu piel, para tu cuerpo, se va desapareciendo. Y obviamente también pues teniendo una dieta equilibrada. No nada más es de decir, ok, nada más voy a quitarme este alimento de los 15 que me hacen daño y ya con eso se va a quitar la celulitis. No, tienes que disminuir todos los alimentos que son dañinos para tu cuerpo. Ya les había comentado que una manera de identificar cuáles son los alimentos dañinos o los que te están causando estrés a tu metabolismo. Los puedes identificar a través de un glucómetro que recomienda el señor Frank en el libro El Poder del Metabolismo. O también hay otros métodos sin que te tengas que pinchar el dedo. Y uno de ellos es tomarte el pulso. Cuando tú comes algo, te puedes tomar el pulso antes de comer y después. O sea que si ahorita no estoy comiendo nada, me tomo el pulso. Te lo puedes tomar ahí con tu propio dedo e ir contando las pulsaciones por minuto. En un minuto, ¿cuántas pulsaciones obtuviste? No se recomienda que lo hagas con los aparatos del celular o con los reloj, porque hace un promedio. Entonces no va a ser pues exacto, ¿no? Entonces por eso se recomienda como que a la antigüita contarte los pulsos, pues los cuentas en tu mente y lo escribes, ¿no? Y posteriormente cuando ya comí, por ejemplo, una galleta, que yo sé que me cae mal, ¿no? Y voy a comprobarlo, me como la galleta y me tomo el pulso. Y los pulsos deberían aumentar más rápido, o sea, empieza a acelerarse. ¿Por qué? Porque le estás dando algo que le está haciendo daño a tu cuerpo o lo está estresando. Entonces es una manera de cómo puedes identificar qué alimentos te están agrediendo e irlos eliminando de tu dieta o disminuyéndolos a lo mínimo posible, ¿ok? Entonces, esa es la recomendación que yo les doy. Y la siguiente es, pues, hidrátense bien. Ya saben, lo que pesan en libras, entre 16 son los vasos de agua que tienen que beber. Y también, si son en kilos, lo van a dividir entre 7. Y esos son los vasos de agua que tienen que beber. Y las causas. Se sabe poco de sus causas, aunque se cree que afectaría a los cordones conectivos fibrosos que sujetan la piel al músculo subyacente con presencia de grasa entre ellos. Y a medida que las células adiposas se acumulan, empujan, ejerciendo presión contra la piel, mientras que los cordones tiran hacia abajo, esto crea la tan conocida superficie irregular de la celulitis. Y es ahí cuando se manifiesta que nadie quiere tenerla, ¿verdad? Ahorita yo estoy viendo unas imágenes de unas piernas de una chava que tiene mucha celulitis y otra pierna que está totalmente lisita. Entonces, como les digo, es grasita lo que está ahí. Cuando tú bajas de peso y bajas pues de una manera natural, no con dietas mágicas, ni productos mágicos, ni pastillas mágicas, la celulitis se va yendo. ¿Por qué? Porque se va absorbiendo, bueno, más bien se va deshaciendo o se va derritiendo esa grasita y la empiezas a sacar de tu cuerpo y pues empieza a atenuar tu piel, empiezas a tenerla otra vez estiradita, ¿no? Entonces la primera, grasas saturadas, póngale una X ahí. Y bueno, y también las grasas saturadas junto con las transaturadas, que son las peores, ¿no? Que son las conocidas como las grasas dañinas, ya que su consumo se vincula con un mayor riesgo de tener niveles elevados de colesterol, problemas de circulación, aumento de peso y celulitis. Así que si tú comes mucho pepperoni, mucho tocinito, ya sabes, todo lo que tiene mucha grasa, pues, y tienes mucha celulitis, trata de quitar esos alimentos de tu dieta y vas a ver unos maravillosos resultados en tu vida. También hay que evitar comer alimentos como la crema, la manteca, la piel de pollo, el chicharrón, el tocino, el sebo, los embutidos, las salchichas, la mayonesa o los quesos grasos. Todo eso pues tienen grasas saturadas. No te estoy diciendo quítatelos todo, ¿no? Si te comías unas 4 rebanadas de pizza, cómete unas 2. Si te comías 2, cómete una. Que tiene, pues tiene el pan, tiene el queso, tiene el peperón y tiene no sé qué más le pongan en sus pizzas. Pero pues ya saben, hay que disminuirla lo más que se pueda, ¿no? Y comer lo mínimo en su plato. Las grasas transaturadas son ácidos grasos insaturados que se forman industrialmente mediante la hidrogenación al convertir aceite líquido en grasa sólida. Por eso es muy importante que las personas que dicen yo no quiero consumir mantequilla porque les hace daño o por lo que sea, empiezan a consumir margarina. La margarina es peor porque eso es lo que hacen, ese líquido. Mediante la hidrogenación, ese aceite líquido lo convierten en grasa sólida y se ve una grasa como manteca blanca, y lo que hacen es ponerle colorante amarillo para que se vea más apetitosa, pero realmente pues tiene todo este químico que hicieron, imagínense, para que el aceite líquido lo hayan convertido en manteca, porque eso es la margarina. Entonces, margarina, póngale tache ahí, y obviamente pues las grasas transaturadas, ¿no? Porque eso también favorece la aparición de celulitis. Y pues, ¿dónde puedes encontrar estas grasas transaturadas aparte de la, pues, de las otras grasas? En los snacks, en las pizzas, en los pasteles, en las donas y en las comidas rápidas. Como les digo, no quiere decir que se quiten todo esto, pero pues una rebanadita de pizza a la semana no te hace daño, una rebanadita de pastel tampoco, una dona una vez al mes, yo creo, porque la dona realmente tiene mucho azúcar, tiene mucho carbohidrato y tiene muchas cosas que pues hacen daño, ¿no? Todas las comidas rápidas pues hacen daño. Las carnes grasosas. Aunque las grasas son una excelente fuente de energía, las que se encuentran en la carne pueden ser perjudiciales, sobre todo en las carnes rojas, ¿no? El puerco, el res, son los que también ayudan a favorecer la aparición de la celulitis. Por eso evita las costillas, las chuletas, el pollo rostizado, el ribeye, el T-bone, los sesos, las salchichas y las carnes muy procesadas o con mucha grasa visible. Trata de comer pues más balanceado tus grasas, okay. Los lácteos enteros. Las leches y sus derivados son ricos en calcio, pero contienen mucha grasa que contribuye también a la aparición de la celulitis. Y en este caso, pues la solución de los expertos es limitar su consumo u optar por opciones descremadas. Por ejemplo, una taza de leche entera tiene 8 gramos de grasa. Una taza de leche entera tiene 8 gramos de grasa. Mientras que la opción light tiene 1.5 con la misma cantidad de calcio. Así que pues a optar por leches descremadas. Si ustedes no son intolerantes a la lactosa, pueden hacerlo. Si son intolerantes como yo, pues pueden cambiarlo a la leche de almendra. Si son alérgicos a la leche a la almendra, pues lo pueden cambiar a la leche de coco. Si son alérgicos a la leche de coco, pues hay que tomar agüita. No queda de otra, ¿no? Porque la leche de soya pues tampoco es recomendable. Después les voy a hablar en otro segmento porque la leche de soya no. El azúcar de mesa, híjole, el carbohidrato refinado y su consumo en exceso aporta muchas calorías vacías, sin nutrientes esenciales para el organismo y con efectos muy nocivos. Distintas investigaciones señalan que aquellas personas que consumen regularmente azúcar refinada, el azúcar blanca, tiene un riesgo de engordar y también de tener celulitis, incluso mayor que el de las que consumen regularmente grasas saturadas. Entonces, si tú te quieres evitar la celulitis, te quieres evitar el sobrepeso, el colesterol, triglicéridos, azúcar elevada, o sea, la glucosa elevada, elimina totalmente el azúcar refinada. No consumas azúcar refinada. Opta por pues la stevia, que es igual que el azúcar y es totalmente cero azúcar y te sabe pues a endulzante, ¿no? Entonces opta por ello o la caña de azúcar, que pues también es más saludable que la refinada. el exceso de sal, sabemos que para prevenir la celulitis pues conviene reducir el consumo de sal, ya que el sodio promueve una mayor retención de líquidos y al retener los líquidos pues se inflaman los tejidos y eso hace que resalte la celulitis. Entonces hay que tener una alimentación baja en sodio. ¿Qué tan baja? Pues se recomienda aproximadamente 2400 miligramos al día o menos, ¿no? Y abundante ingestión de agua para que puedas eliminar pues todos esos nódulos celulíticos que le llaman, que pues ahí están en el cuerpo y pues se necesitan salir. ¿Cómo se van a salir? Con el agua, con la hidratación. En lugar de la sal, pues puedes elegir hierbas como condimentos. Puedes usar el romero, el laurel, el tomillo, el rosemary, la albahaca. O sea, hay muchas hierbas que le dan sabor sin que tengas que utilizar pues la sal. También los refrescos, totalmente, pónganle ahí una X. Y hasta además mencionar, ¿no?, todos los daños que causa el tomar un refresco. Aparte de la celulitis, pues también tiene problemas cardiovasculares, mayor riesgo de diabetes, obesidad, daño cutáneo, celulitis. Y pues favorece la retención de líquidos, inflamación, presencia de toxinas, etc. Las bebidas alcohólicas también. La consecuencia del consumo excesivo de alcohol son conocidas popularmente. Un mayor riesgo de daño es el cognitivo, el cardiovascular y un aumento de peso. Sin embargo, los investigadores también advierten que también podría resaltar la celulitis, ya que provoca retención de líquido y estrechamiento de los vasos sanguíneos. Y bueno, con esto voy a finalizar. Las harinas, todo lo que sea productos derivados de la harina, como el pan, las galletas o las pastas, son parte fundamental de la dieta de muchas personas, pero los expertos te dicen que si quieres estar más sano y si quieres librarte de la celulitis, pues hay que reducir totalmente las harinas. Y los alimentos fritos, como las papas fritas, como el pollo frito, inclusive el pescado frito y los vegetales, pues pierden sus propiedades cuando tú los fríes. Entonces hay que evitar consumir productos fritos, ¿no? Y bueno, esta información se las estoy dando de Hola Doctor. Ahí pueden ustedes leer más información sobre este artículo que utilizaron fuentes, o bueno, las fuentes consultadas fueron de la Academia de Nutrición y Dietética, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Clínica Mayo, Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel. De ahí es donde se obtuvo toda esta información que yo les acabo de dar a través de Hola Doctor. Y bueno, con esto vámonos rápidamente con el tema del día, que ya se nos fue el tiempo. We'll be right back.